Esta campaña está basada en hechos reales. Cualquier coincidencia con nuestra realidad es producto del maldito patriarcado. Corresponde habilitar el tratamiento del expediente C2-2218 que por secretaría se anunciará. Se trata del expediente CD22-18, proyecto de ley en revisión sobre régimen de interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo que el proyecto está habilitado por la... Escuchamos a Federico Pinedo en el inicio de la sesión. Se trata de una jornada histórica. En Argentina, por primera vez se debate la despenalización del aborto en el Congreso. Hay mucha expectativa. A lo largo de toda la jornada vamos a cubrir el debate con nuestro móvil. Escuchamos a Roberto Martínez desde el Congreso. La lluvia no ha impedido que miles de mujeres estén siguiendo el debate desde la Plaza de los Congresos, una jornada que quedará en la memoria del país. Desde la televisión se ven muchas organizaciones presentes. ¿Pudiste conversar con algún referente del movimiento que está a favor de la legalización? Varias son las mujeres que llevan el pañuelo verde. Estamos esperando que lleguen las integrantes del colectivo de actrices argentinas. Cerca de las 20 horas está prevista una conferencia de prensa. Me imagino que de la campaña ya se encuentra presente alguna representante. Al momento no vi a ninguna, pero investigo y vuelvo al aire. En la radio, como en todos los ámbitos donde se desarrolla nuestra vida social, también se reproducen los estereotipos de género. Pocas son las mujeres que cubren los eventos relevantes de la agenda política. Cortemos con tanta violencia. Nosotras faltamos en las radios. Si tu radio está contaminada, reinventala. Comprométete. Escribí a airelibredeviolencias@gmail.com y contanos qué harías para cambiarla. La campaña Aire Libre de Violencias es una producción del Encuentro de Radialistas Feministas. Para conocer más nuestro trabajo, visítanos en encuentroradialistafeminista.wordpress.com.